Bien, acá estamos. ¿De qué se trata esto que va a ocurrir de jueves a lunes en la costanera y pasaje del muelle de Carmen de Patagones? ¿De qué se trata? Ay, que tenemos ganas de encontrarnos, ¿viste? De chusmetear y de paso autogestionarnos la Semana Chanta y promover todos los productos artesanales que hacemos entre las personas de la comarca. Bien, ¿quién lo organiza? ¿Cómo Entonces, surgió esto? A ver. empezamos a organizar con el Pato de la librería Caracol. Bien. Nos encontramos en Conesa haciendo la feria y dijimos, ¿qué vamos a hacer para Semana Santa? O sea, bueno, lo hagamos entonces. Así que bueno, estamos organizando eso. Está abierta la convocatoria a cualquier persona que tenga para ir a tirar un paño. Puede ser con ropa usada para hacer feria americana, con cuadros, libros, lo que sea, que produzcan macramé, crochet, lo que sea que se haga con sus propias manos. Se puede ir a parchar y también abrir la invitación a la comunidad para que se vayan a pasear ahí a la costanera y por ahí se lleven algo, alguna producción local para su casa. Y bueno, eso, compartir. Bien, ¿en qué horario va a estar esta feria libre feria? Estamos convocando de 11 de la mañana a 7 de la tarde más o menos. A pasar todo el día ahí. Todo el día ahí. Bien, en el muelle de Lancha de Patagones, ¿está bien? Tengo. Entre la casa del conocido Elvio, entre la casa del Elvio y el muelle. El espacio que hay ahí está El buenísimo. espacio que hay ahí, van a ver la casilla del pato que ya está ahí. Así que desde mañana a la mañana ya vamos a estar. También se puede, o sea, estamos convocando a gente que quiera tirar malabares, que quiera hacer musiquita, vamos a tener ahí también. Bueno, ¿y algún lugar para contactarse con vos o con quién? ¿Cómo hacen? Sí, se pueden contactar con mi celular, que es 1535-9810, Bien. o en Facebook hay un evento que se llama Feria Libre Feria, y también pueden escribir ahí. Buenísimo, Manu. Entonces vamos a estar retirando la invitación a partir de mañana. Ya quienes quieran acercarse desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, la Feria Libre de Feria va a ser una de las atracciones de Semana Chanta, como dice usted. Está bueno. Esa, muy bien. Y bueno, aclarar que pone que el pato de la librería no está de vacaciones. ¿Quién dijo que estaba de vacaciones? Ayer en el programa ¿Quién? escuchamos que la Cari decía que estaba de vacaciones el pato y bueno, Pero, aclarar que no estaba de Karina, vacaciones. Karina, por favor. Karina. Karina, por Y favor. bueno, vamos a estar ahí con la librería No está de vacaciones, nunca y está de bueno, las vacaciones. libretas artesanales y demás. El pato nunca está de vacaciones, además. Nunca de vacaciones. Así que siempre anda con los libros de acá para allá. Así De que, entonces, reiteramos, a partir de mañana y hasta el día lunes, porque es feriado también, a aprovechar ahí este encuentro. A quienes quieran y consideren que está bueno acercarse, está bueno hacerlo del lado de Patagones, ahí entre el muelle de lanchas y la casa de Elvio, vamos a decirlo así como Eso, corresponde. exactamente. En diagonal al museo también. Gracias, Manu. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo Nos estamos grande. viendo. Hasta luego. Ahí estaba Feria Libre Feria en Carmen de Patagones. Te podemos estar repasando toda la agenda que tiene el fin de semana, que ayer lo avisó Américo muy bien y que nos dio un hambre bárbaro porque nos dijo que había una vaquillona a disposición y que salía 600 mil pesos. Nah. Después nos quedamos riendo un rato largo. Imagínate, vete a la vaquillona de 600 mil pesos. Nah, puch. ¡Atenti, laburantes! Salió el cronograma de pagos. Sí, está el cronograma de pagos.